ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles. Hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio. A continuación, escuchas a Lirayén Reyes, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Nos habla sobre el modelo forestal. Estas son voces en defensa del territorio. Hola, soy Lirayén Reyes, soy de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, y pertenecemos con un conjunto de otras organizaciones sociales a Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo. Nosotros consideramos que las forestales hoy día son las que propician las condiciones para los incendios forestales. Estas son plantaciones, no son bosques en este caso. Entonces, se generan las condiciones, pues hay sequía. El eucalipto y el pino son especies introducidas, exóticas, que generan un gran consumo de agua. Las vertientes se han secado, las napas subterráneas tienen menos agua, por tanto los suelos están más secos. Principalmente son las forestales más grandes, Arauco, Mininco, que son las que están en los territorios, pero también hay pequeños productores que... Por desconocimiento y también porque es una forma de incentivar a la plantación forestal. Está el decreto ley 701 que bonifica la plantación forestal. Entonces se generan las condiciones desde los gobiernos también y desde los empresarios para que la gente tenga en sus predios pinos y eucaliptos, que sabemos que no son alimento primero y solo generan la ganancia de algunos pocos a costa de los territorios, del agua y de las mismas especies endémicas. En estos momentos nosotros nos encontramos generando diálogos para poder trabajar el tema de la recuperación de los suelos, poder apoyar con campañas de semilla, también de frutales, de especies nativas, para ir recuperando los suelos degradados por los incendios, pero que también necesitamos de una colaboración solidaria entre pueblos. Hace unos días tuvimos la visita de los compañeros de Acción Tirúa, una asamblea de Tirúa de organizaciones también sociales, de LOF en Resistencia, donde los compañeros y las compañeras de manera simbólica, ellos entregaron semillas, trajeron semillas hasta Manco, hasta Florida, para compartirlas con los vecinos y las vecinas afectados. Entonces son estos gestos solidarios de pueblo a pueblo los que nosotros creemos que son fundamentales para un periodo post-catástrofe de los incendios. Sabemos que las ayudas desde las instituciones, desde las ONG y desde los gobiernos también son puntuales. Queremos que esa lógica pueda cambiar, que sean acompañamientos a largo plazo. No queremos promover el asistencialismo, sí queremos promover la solidaridad y como clase e ir generando también articulaciones entre distintos pueblos y comunidades afectadas, no solo por los incendios, sino que por la presencia de las forestales, que son las que consideramos crean las condiciones para que se multipliquen los incendios forestales. Ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles, hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio.